Existe el doctorado en psicología clínica, Universidad de Salvador, coordinador general del colegio, dependiente de la Asociación Civil de Municipios. Ha sido miembro de diversos equipos de profesionales en diversos hogares y centros de rehabilitación. Se ha desempeñado como profesor en diversos colegios de Entre Ríos y Buenos Aires. Es asesor en recursos humanos de diferentes empresas y clínicas de Entre Ríos. Es editor responsable de la revista Calos, dependiente del Centro de Estudios Antropológicos, que lleva el mismo nombre, de publicación semestral, editada en la ciudad de Paraná desde el año 2005. Miembro de CITA Argentina, Sociedad Internacional Tomás de Lino. Organizador y participante del curso de formación docente, Los Fundamentos de la Educación. Organizador y participante del curso Logoterapia, una aproximación a sus fundamentos antropológicos, a cargo del doctor Mario Caponeto. Algunos de sus libros y artículos publicados son: ¿Para qué hablan los psicólogos? Un ensayo crítico sobre la palabra en psicoterapia. La angustia del hombre moderno. Ha hecho varias publicaciones en la revista Cabildo, alguna de ellas titulada Nosotros los maníacos, La locura de los cuerdos y la cordura de los locos. Ha realizado diversas publicaciones en la revista Claudio, algunas de ellas La discapacidad del ser humano, Hombre y arquetipos en Jung. Ha dictado cursos, conferencias afines a temas de psicología en diversos lugares de Argentina: Ciudad de Buenos Aires, Junín, La Plata, Paraná, San José, Córdoba. Alguna de ellas: El hombre moderno, dilema entre la cordura y la insensatez, rehabilitación y reinserción social de niños discapacitados, Nuestro mundo interior, la educación y la afectividad. Fue investigador auxiliar de la Universidad Católica de La Plata durante el año 2010 bajo la dirección del doctor Mario Caponeto en el proyecto El Estatuto Epistemológico de la Psicología. Su conferencia de hoy se titula Psicoterapia ante la enfermedad y el pecado. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, gracias. Es conveniente y oportuno reflexionar sobre los fundamentos de la psicología y la psicoterapia, que no son lo mismo. Pero conviene hacerlo a la luz de la situación actual, de ciertas cualidades propias de lo que llamamos la psicología moderna. Si para partir o para buscar aquellos fundamentos no podemos desconocer también saber dónde estamos parados, qué pasa hoy con la psicología, cuál es el lugar que la psicología, tal como en principio se entiende, ocupa en nuestro ámbito. Michael Gazzaniga, uno de los más fuertes exponentes de las neurociencias, pero también uno de los más fuertes exponentes del materialismo positivista en el estudio del hombre, no duda en decir que la psicología ha muerto. Hola, ¿ahí se escucha? No duda, Gazzaniga, no duda en decir que la psicología ha muerto. Dice en un libro que se llama El pasado de la mente: la psicología propiamente tal ha muerto. Quizás sea mejor decir que hoy se halla en una situación extraña. Mi colegio universitario, porque insisto, este neurólogo es uno de los neurólogos más importantes y hace unos años ya hizo una especie de universidad propia en Estados Unidos. Mi colegio universitario está construyendo un nuevo y magnífico edificio para la cátedra de psicología. Pero sus cuatro pisos se distribuyen como sigue. El sótano se dedica a la neurociencia. El primer piso a sala de clases y administración. El segundo a psicología social. El tercero a la ciencia cognitiva. Y el cuarto a la neurociencia cognitiva. Y él se pregunta, ¿por qué lo llaman edificio de psicología? Y él se contesta, dice, las tradiciones son perdurables. Se las abandona difícilmente. No podemos desconocer que esta es en parte la opinión, podríamos decir, del sector duro neurocientista de la psicología en el mundo. Es decir, un buen sector del mundo científico, científico entre comillas, abocado a estudiar la mente también entre comillas, deja fuera la psicología convencional como postulante seria para el estudio del hombre. Y deja esta tarea a la lingüística, a la neurociencia, a la cibernética. Y esta situación no podemos desconocerla. Pero curiosamente convivimos con algo aparentemente contradictorio, aparentemente contradictorio, pero también innegable y evidente. ¿Qué es esto? El mundo se ha psicologizado. Es decir, asistimos, y en particular en Argentina, por ejemplo, a un sobrediagnóstico de patologías psicológicas. Si la gran mayoría de los psicólogos, la gran mayoría de los argentinos, somos todos especialistas en clínica psicopatológica, es decir, el ambiente está psicologizado, todos hablamos de estrés, todos hablamos de fobia, todos hablamos de depresión, de pánico, de psicosis. El entorno cultural y social no habla en clave teológica, habla en clave psicológica o psicopatológica. El entorno habla de represión, de racionalización. El medio cultural no habla de cogitativa, de asunción inminente o de causa final. Indudablemente, el entorno del mundo se ha psicologizado. Tercero, tampoco podemos negar que hoy el psicólogo clínico se encuentra en el consultorio, y ciertamente fruto de una demanda social y cultural, frente a una recepción indiferenciada y permanente de problemas de todo orden, y también es una realidad. El psicólogo clínico, seguro, y con toda certeza podemos afirmarlo, de que se encuentra en su actividad en el consultorio con permanentes problemas morales, espirituales, existenciales, de fe, y aunque parezca extraño, con suerte, a veces, algunas veces, con problemas estrictamente o específicamente psicopatológicos. Dicho en otras palabras, desde luego no podríamos llegar a principios claros, directrices, si para definir el objeto propio de la psicoterapia nos quedáramos inmersos en esta situación. Porque esta situación, en la que los psicólogos hemos quedado en el medio, es una situación extraña, confusa, con muchas cuestiones que están aún sin definirse, ambiguas. Y evidentemente no vivimos en un mundo arquitectónicamente teocéntrico. Y eso se nota. Como decía un amigo con alguna ironía, fui al hospital con una gran preocupación que tenía, pero no encontré ningún teólogo de turno. Es decir, a nadie de nosotros se nos ocurriría pedir o que un paciente común y corriente tenga una gran preocupación teológica y acuda con alguna urgencia que puede acudir a un, por un dolor de muelas, a un teólogo. El mundo se ha psicologizado, el mundo reclama algún tipo de atención, pero en esa atención hay una gran mezcla y hay una especie de avalancha de demanda en la cual es preciso distinguir para que no caigamos en una práctica absolutamente amorfa o indiferenciada. Y en esta psicologización aparece una paradoja, ¿no? Que por una mala antropología, esta psicología que todo lo absorbe, ¿no?, y que todo lo quiere asumir desde sí, esta psicología parece mecanizada o inhumana, es decir, en gran parte este fondo psicológico, este fondo de psicología sobre el que se quiere interpretar todo en general, no es tampoco psicología humana, sino en general algún reduccionismo, transido de alguna ideología. La libertad, por ejemplo, queda siempre para una posterior conversación. La infidelidad, el delito, la promiscuidad encuentran su capítulo explicativo y justificador en casi todo manual de psicología moderna. o al menos en toda revista de divulgación. También el amor, la fortaleza, la vida intelectual tienen su principio y fin en extrañas justificaciones, generalmente de corte místico o extravagante, ¿no? Es decir, no solo que la psicología se convierte, la psicología, yo diría, en el mal sentido, se convierte en un telón de fondo, sino que el agravante es que esa psicología no es, en términos generales, en clave realista, no es arquitectónica, no es proporcionada y en muchos casos no es tampoco ni siquiera lógica, ¿no? Bueno, y finalmente, me incluyo en este gremio, y a veces nos gusta un poco más, un poco menos, en esta descripción de situación, sea por estilo, sea por defecto profesional o por lo que fuere, muchas veces asistimos a una excesiva injerencia de los psicólogos y psicoterapeutas, ¿eh? Parecería por momentos, muchas veces, que no hay nada humano ni divino que nos resulte ajeno, es decir, como si el psicoterapeuta o el psicólogo fuera el ser iluminador a la luz de lo cual no hay nada de ningún orden que nos pueda ser explicado y reducido a estas categorías, ¿no? Y esto también tenemos que entenderlo o tomarlo como parte de esta realidad evidente, innegable, cotidiana, con la cual tenemos que convivir y a la cual tenemos que tratar de aproximarnos. Y tenemos que preguntarnos, digamos, en este panorama general, ¿qué es la psicología realista? ¿Qué es la psicología tomista? O incluso, sabiendo de algunas precisiones que creo que es necesario hacer, ¿qué es esta expresión que muchos decimos? ¿Qué es la psicología cristiana? Tal vez convenga decir, no somos tomistas, queremos ser realistas como Santo Tomás, no un cúmulo de repeticiones memorísticas, sino asirnos, es decir, munidos de sus categorías teológicas, metafísicas, antropológicas, salir a investigar, es decir, sin ideología, con los ojos bien abiertos. Santo Tomás no era tomista, Santo Tomás era realista. Una misión, si de fidelidad al tomismo se trata, va a tener que ser recepcionar críticamente los aportes de la modernidad, y en nuestro caso de la psicología moderna. No hay que buscar principalmente en Santo Tomás al psicoterapeuta, hay que buscar al santo doctor, que nos ha dejado las claves de intelección, con toda seguridad, nos ha dejado las claves de intelección, de los principales planteos psicológicos actuales, las claves de intelección. Se ha de buscar la respuesta a las dificultades de la psicología moderna en la tradición filosófica de Aristóteles y Santo Tomás, pero es decir, en la ciencia del alma, en la vieja y clásica ciencia del alma. No se tiene entonces que tratar de una infructuosa repetición mecánica ni de glosar ciegamente. Dice Maritain cuando habla del desarrollo tomista, no hay que desentenderse de esas verdades, hay que ponerlas en movimiento. Pero dice el mismo Maritain, no se trata de cosa fácil, puesto que la solución de todos los nuevos problemas que se plantean hoy, varios años después de Santo Tomás, no se hallan por entero en Santo Tomás. Para conseguir esta solución se requiere un nuevo esfuerzo original que exige tanta osadía para aplicarse a lo real cuanta fidelidad a los principios del maestro. Es decir, tenemos en la vieja ciencia del alma, en Aristóteles, en Santo Tomás, en los clásicos, tenemos con toda seguridad los principios resolutivos, las claves de interpretación, las principales claves antropológicas. Pero no podemos pegar una respuesta tratando de responder a lo que 700, 800 años después plantea el mundo, plantea la antropología, plantea la cuestión psicopatológica. Por eso, a esto podemos llamarlo una recepción crítica desde el realismo tomista, ¿no? Insistiendo en que no se tendría que tratar de una rutinaria repetición de tesis o de agitación de cuestiones, sino de volver a los eternos y siempre actuales principios organizados en una síntesis viva. El tomismo, dice un sacerdote por ahí, el tomismo no quiere destruir, sino purificar el pensamiento moderno. El tomismo no quiere destruir, sino purificar el pensamiento moderno. Bueno, para esta breve, me comprometo a que será lo más breve posible, para esta breve reflexión sobre la psicoterapia, ante la enfermedad y el pecado vamos a proponernos 5 puntos para su consideración. Diferencia entre psicología y psicoterapia, muy pocos párrafos. Segundo, algunas claves antropológicas, 2 claves antropológicas. Tercero, ¿qué sería la psicopatología? Cuarto, ¿cuál sería el objeto propio de la psicoterapia y cómo se vinculan psicoterapia y moral? Y quinto, algunas consideraciones finales. Diferencia entre psicología y psicoterapia. Como una especie de un necesario y obligado preámbulo epistemológico. No tenemos que confundir psicología con psicoterapia. No se trata solamente de una cuestión de tecnicismos, de términos. Ojalá después podamos volver sobre esto, pero no es solamente una cuestión de tecnicismos. No se ha de identificar psicología con psicoterapia. La psicoterapia no es una ciencia en sentido estricto. Podríamos decir es un arte auxiliar, complementario de la psiquiatría como rama de la medicina, cuyo objeto de la psicoterapia es el estudio, el tratamiento de un conjunto de enfermedades. Eso es la psicoterapia. ¿Cuál es el objeto propio de la psicoterapia? Vamos a tratar de verlo en otro punto. Pero la psicología, en cambio, la psicología, que es lo que nosotros prioritariamente, los que estudiamos psicología, digamos, estamos obligados a conocer, es ciencia especulativa. Si filosofía segunda es una rama de la filosofía de la naturaleza, y el objeto, y esto entre nosotros se ha ocupado enseñarnos, insistirlo y subrayarlo, hablar de Pitot, su objeto es el viviente en la perspectiva formal del alma. El psicólogo tiene la principal obligación de conocer al hombre bajo la perspectiva formal del alma. No como en algunas facultades actualmente de psicología en Argentina, donde un motivo para rechazar un proyecto de investigación es si el proyecto habla demasiado de alma, porque no hay que hablar tanto de alma en psicología, ¿no? Como propuesta de alguna facultad. Es decir, la psicología es sencillamente la ciencia del alma. No es posible ignorar que lo especulativo se prolonga en lo práctico. Pero también parece importante enfatizar esta distinción, porque hoy se tiende a despreciar lo especulativo, lo teórico, incluso la palabra teórica es como si se le ha llenado una connotación despectiva, y se confunde lo práctico con la simple eficiencia operativa. Es decir, ciertamente que el conocimiento está vinculado a la acción, y que lo teórico, y más en nuestro caso, el que decide como psicólogo tener luego justamente una tarea práctica, operativa, que es en la mayoría de los casos, que ese conocimiento debe iluminar después la práctica. Pero no hay que confundirlo. Que la psicología actual tienda, por su familiaridad con el positivismo científico y el pragmatismo, que lo hay y mucho en psicoterapia, que tienda a perder sus contornos distintivos y que tienda a indiferenciarse psicología y psicoterapia, y a veces hasta con el psicoanálisis, es un tema que merece su atención, pero no podemos concederlo. Psicología no es psicoanálisis, psicología no es psicoterapia. Esta ciencia del alma es la que tiene que ejercer un papel rector sobre la psicoterapia, sobre la psiquiatría y hasta cierto punto sobre toda la medicina, porque solamente la psicología es la que tiene los principios resolutivos de estas disciplinas a las que están subordinadas. En un sentido más amplio, concediendo una cierta extensión del término, sí podríamos decir que la psicoterapia tiene o es ciencia, insisto, en sentido impropio, que es ciencia práctica, de naturaleza poética, como decía, porque es un conocimiento del hombre sano y del hombre enfermo, pero con un fin eminentemente práctico. El fin eminentemente práctico es ayudar, curar, aconsejar al hombre enfermo. Dice Aristóteles, después comentado por Santo Tomás, al filósofo de la naturaleza le corresponde también hallar principios primeros y universales de la salud y de la enfermedad. Si el que conoce al hombre, en nuestro caso, legítimamente podemos decir al psicólogo, le corresponde hallar los principios. ¿En qué consiste el enfermar humano? ¿En qué consiste el conocimiento humano? ¿Qué es la sensibilidad? ¿Qué es el alma? ¿Qué son las potencias? Pero la consideración de los principios particulares de este paciente, de los criterios generales del arte médico, del arte psicoterapéutico, corresponden al médico, y en otro caso podríamos decir al psicoterapeuta, que es artífice de la salud. El carácter de la psicoterapia como práctica significa reconocer cuatro características fundamentales, y en esto cito a Mario Caponeto. Hay cuatro características de la psicoterapia. Primero, una insoslayable inexactitud. La psicoterapia no tiene la exactitud ni la conclusión universal en el mismo grado que lo obtienen los principios fundantes del hombre. Segundo, un fin eminentemente práctico. La psicoterapia tiene un fin eminentemente práctico. Tercero, con naturalidad moral. Cuarto, pluralidad metodológica. La psicología moderna, en el peor sentido de la palabra moderna, o en el mal sentido de la palabra moderna, hace exactamente lo contrario en estos cuatro puntos. Como tampoco es el tema de nuestra exposición, simplemente vamos a acotar dos cosas de estos puntos. Primero, sobre la insoslayable inexactitud que tiene la psicoterapia. ¿Qué hace la psicología moderna? Relativiza los principios sobre los cuales se asienta la psicoterapia, los relativiza, pero dogmatiza los criterios terapéuticos. Entonces, es como si la psicología moderna dijera, no nos sentemos a descubrir o a definir si el hombre tiene alma o no, pero no concedamos ninguna discusión sobre la utilidad del diván o de la interpretación de los sueños para la psicoterapia. Es decir, si el hombre tiene alma o no, no perdamos tiempo. Pero al paciente hay que respetarle el horario y cobrarle la consulta, si no bien, eso no lo discutamos porque es un principio. Hay una dogmatización de la cuestión artística, práctica, y hay un desdén, un descuido, un desprecio por los principios fundantes. Bueno, y segundo, insisto, solamente como un comentario al margen, plantea, lejos de una connaturalidad moral, una ruptura, un divorcio entre el bien moral y su salud, que vamos a decirle por ahora, somatopsíquica. Y peor todavía, la psicología moderna plantea falsas disyuntivas, ¿no? En esto la subversión cultural, metido también en la psicología, ha hecho mucho. Se plantea falsas disyuntivas. Sería como decir, lo que dice la psicología moderna, para sentirse bien afectiva y psicológicamente hay que pecar, algo así. Digamos, si el que no quiere pecar en algún momento se trauma, y para no traumarse hay que pecar, algo así, una especie de disyuntiva de gran cantidad de ámbitos de la psicología. Es decir, la virtud, dice en gran parte la psicología moderna, lleva necesariamente a una situación traumática, una especie de trampa, de disyuntiva, de choque absolutamente ideológica y artificial. Veamos dos claves antropológicas que nos permitan llegar al núcleo de nuestro título. Dos claves antropológicas, es decir, dos criterios que nos puedan servir para después ir precisando y acercarnos a este misterio del hombre. Primero, el hombre es una unidad en la diversidad. Es decir, ante este misterio que es el hombre, este microcosmos, como definen los clásicos, para acercarnos a la noción de psicopatología y psicoterapia, tenemos que entender la dimensión de las pasiones, la dimensión sensible del hombre, la dimensión sensible en su faz de conocimiento y en su faz de la apetición, de lo cual algo dijo ayer Marcos. Y en particular el terreno de las pasiones. El terreno de las pasiones es un tema que la psicología clásica tiene muchísimo para decirle a la psicología moderna. De hecho, se ha escrito mucho sobre la afectividad, sobre las pasiones, sobre... Pero yo me animaría a decir, hasta donde conozco, y esto sí, totalmente sujeto a que me lo corrijan y uno puede haber muchos datos más sobre texto y demás, creo que la psicología moderna no ha superado en riqueza y en captación de la dimensión pasional del hombre. Es decir, el planteo clásico de la división de las pasiones, de la dinámica de las pasiones, de la relación entre las pasiones y el dinamismo cognoscitivo y demás, no ha sido superado por la psicología moderna, siendo que es un tema propio, específico de la psicopatología. La riqueza que nosotros podemos encontrar en los textos clásicos de nuestra dimensión sensible vinculada al conocimiento, a la petición, tiene una profundidad que yo creo que la mayoría de nosotros ni siquiera nos imaginamos. Es decir, ya los griegos entendían el cosmos, si la totalidad, como algo bello y ordenado, pero entendían también al hombre como un microcosmos, es decir, un reflejo de aquella totalidad. El hombre era, hasta para el griego precristiano, un microcosmos, un reflejo del orden, de la belleza, de la jerarquía, de la proporción, ¿no?, que hay o que había en el universo, en el cosmos. Y ese microcosmos también tenía esto de belleza, de orden. Por eso cosmos y cosmética, por ejemplo, tienen la misma raíz, ¿no? Porque había una cierta noción de unidad en la diversidad, de unificación de destino, de causa final. Para los griegos, el universo era como una cierta sinfonía, ¿no? Y esta recta disposición de las partes en función de la unidad, esta unidad en la diversidad, se daba en el universo, pero también se daba y se veía en la diversidad en el hombre, en las potencias del hombre, o sea, una cierta riqueza. Y en esta diversidad, para conocer al hombre, tenemos que entender los distintos grados que hay en él. El hombre tiene una sola alma, un solo ser, pero diferentes tipos, podríamos decir, o grados, o niveles de vida. Tenemos la vida vegetal, operaciones de la vida vegetal, la vida sensitiva, la vida espiritual. Y este microcosmos, que es el hombre, tiene un gradual ascenso de perfección, sin perder su unidad. Si tenemos algo del mundo físico, estamos sujetos al desgaste, tenemos algo que compartimos con el mundo mineral, tenemos operaciones, funciones básicas de nutrición, como las mismas plantas, ¿sí? Incorporamos algo exterior, lo asimilamos a nuestro ser. Tenemos un mundo de sensibilidad, de conocimiento de cosas concretas por medio de nuestros sentidos. También ayer Marco decía, la importancia de que el conocimiento humano sea realista en el sentido propio, y el realismo nos dice que el conocimiento parte y necesita no solo de la imaginación, sino de mientras la percepción es más rica, más completa, mientras más aguda tenga la visión, el tacto, el olfato, con más precisión captaré la realidad. Y en eso lo compartimos de alguna manera. Los animales también tienen operaciones de la vida sensible, y tenemos finalmente el reino del espíritu, de lo superior, de la máxima inmaterialidad, que es la inteligencia y la voluntad. Pero esta variedad hace que el hombre sea un ser fronterizo entre lo visible y lo invisible, entre lo finito y lo eterno. El padre Castellani dice: en el hombre no existiría cierta angustia si no conviviera en él, o si en algo finito no estuviera conviviendo algo infinito, ¿no? Si en un principio mortal estuviera también un principio inmortal. Y el hombre es recapitulación de esa diversidad, ¿no? El hombre por naturaleza es el ser que con raíces en la tierra mira hacia lo alto, y por eso el hombre es el ser que oscila, o que puede oscilar a veces, entre el ángel y la bestia. Y los afectos, las pasiones, los sentimientos, la vida sensible, reflejan un poco esta situación simple y compleja a la vez, finita y eterna. Es decir, en el caso del hombre, no del animal y no del ángel, en el caso del hombre, su afectividad siempre va a estar en este brete, podríamos decir, en esta posible dualidad, en estos extremos. El bestialismo, que lo rebaja, ¿no?, que lo sume en el estiércol, o el angelismo, que tampoco es humano, ¿no? Es decir, siempre estará en el hombre, y en particular en esta bisagra que vamos a tratar de ver, que es la sensibilidad de las pasiones, estas dos posibilidades, ¿no? Ni el bestialismo ni el angelismo son humanos, porque las pasiones no son contrarios a la naturaleza, no son antinaturales, son parte de nuestra naturaleza, constituyen esencialmente esto que es el ser del hombre. Y dice Santo Tomás que quien afirma que la creación no es buena, quien afirma que la creación no es buena, ofende al Creador. Todas las antropologías que no logren precisar geométricamente este misterio, este lugar justo de los afectos entre el cuerpo y el alma, van a caer en determinismos, mecanicismos, espiritualismos, angelismos, sociologismos, todo tipo de noción errónea, con las implicancias psicoterapéuticas, pero también morales y culturales que eso tiene, ¿no? Esto es lo primero que tendríamos que saber mientras nos acercamos a la realidad de las pasiones. Pero lo segundo, de lo que necesitamos partir, es la idea de unión sustancial de cuerpo y alma. Y discúlpenme si este segundo punto es tal vez el más árido o el más conceptual, pero no podemos hablar de psicología y no podemos hablar de pasiones ni de psicopatología sin captar primero en qué consiste la unión sustancial de cuerpo y alma. Esta es la segunda clave antropológica. El hombre es una unidad sustancial de cuerpo y alma, un viviente compuesto de cuerpo y alma en unidad sustancial, pero en la cual el alma, el ser del alma, desborda inmensamente en virtud de su naturaleza espiritual al cuerpo. Ojalá también sobre esto podamos volver, pero es decir, el hombre no es alma, no es cuerpo, y tampoco son dos cosas que se encastran. El hombre es una unidad de cuerpo y alma. El alma recibe al cuerpo en la comunión de su propio ser. El alma configura el cuerpo, pero el cuerpo no es un anexo. El hombre es esta unidad sustancial, y el alma, en virtud de sus operaciones superiores, desborda inmensamente la naturaleza, podríamos decir, propia del cuerpo en sí mismo, del cuerpo como materia prima. El alma es una, todo en el hombre es humano, porque todo el cuerpo está por igual habitado por el alma. El alma configura este cuerpo, y por eso también cuando salen las grandes investigaciones en las revistas de divulgación popular, y dónde se encontró el alma en la parte del cerebro de no sé cuánto, y dónde estará la parte del alma, el alma no ocupa lugar, primero porque no es material, y segundo, por una cuestión de principio y definición básica, como no ocupa lugar, el alma no está en una parte en particular del cuerpo, sino que habita y anima a todo el cuerpo. es el alma la que configura y da vida al cuerpo. E insistamos en esto, el alma es inmaterial. Por tanto, fíjense, estrictamente, no le cabe afección posible. Vamos a ir por partes, pero estrictamente, el alma no tiene costado por donde herirla, desde el punto de vista material. Salvo en tanto que es forma de un cuerpo al que habita. Pero el alma en sí misma es inmaterial, es espiritual. Entonces ahí, acá también ya vemos una primera dificultad para este término que todos usamos, que es el de psicopatología, porque tiene este primer problema, es decir, si psicopatología es enfermedad del alma, vamos a tener que ver, porque si el alma en sentido estricto, que lo vamos a ver, si el alma en sentido estricto no se enferma, estamos en una complicación, porque tenemos como una contradicción en el término. No somos máquinas que no tienen alma, es decir, nada, ni el movimiento de la mano hasta el funcionamiento cerebral, nada de nuestro ser se explica como puro mecanismo de reloj, nada. Ni tampoco somos ángeles que no tienen cuerpo, es decir, no somos espíritu puro ajeno a los condicionamientos físicos, corporales, afectivos. Por eso, volvemos, como verán, a esta tensión permanente del única en el cosmos, única del hombre entre lo finito y lo perecedero. Y para entender, insisto, el misterio y esta realidad de la pasión, de las pasiones, de lo cual viene la palabra patología, pasión, patos, toma de ahí su raíz para la palabra patología, tenemos que entender este misterio, ¿no?, de la comunión del cuerpo con el alma. Dice un principio clásico: así como el alma, o como el hombre, obra en función de su forma, que es principio de acción, nuestra forma es el alma, el hombre padece en razón de su materia. Como el hombre no puede padecer en función de su alma, obra, vive en función de su alma, pero el padecimiento es en función de su materia, ¿sí?, porque el alma en sí es inmaterial. El hombre padece, es afectado, el mundo lo roza en razón de su cuerpo. El mundo nos roza en función de nuestro cuerpo. Y el alma es afectada, creo que fue una expresión también ayer de Abelardo, por accidente, ¿no?, porque es forma de un cuerpo al que habita. Ahora bien, ¿dónde está entonces la raíz de las pasiones? En el alma. La raíz de las pasiones está en el alma, que organiza el cuerpo y del cual brotan determinadas operaciones, como por ejemplo el conocimiento sensible y como por ejemplo los apetitos, o el apetito sensible, o las pasiones, que son los actos de los apetitos. Las pasiones conforman o demuestran nuestra inserción en el mundo material, en el mundo animal. Somos vulnerables, lo sensible, lo concreto nos afecta, nos mueve, lo padecemos. La pasión estrictamente es acción de algo sobre nosotros, es decir, nos afectamos por algo conocido, y este afectarse, este padecer del hombre, y esto está en el corazón mismo de la noción tomista de pasión, supone, cuando las cosas nos afectan, nos conmueven, este afectarse supone, por la noción misma de pasión, dos elementos: un movimiento del alma, porque es nuestra alma el principio de la operación, y necesariamente una alteración, un cambio corporal. Los movimientos de las pasiones tienen necesariamente, y están en el corazón mismo de la noción, del concepto de pasión, tristeza, alegría, ira, odio, amor, en el corazón mismo de pasión, lo que se llamaban transmutación o cambio corporal. Un pequeño paréntesis: cuando la neurociencia, dicen, se descubrió, este último descubrimiento, se encontró la clave del amor, porque se descubrió dónde, qué alteración hay en el cerebro, qué pasa con el corazón, qué pasa con las pupilas. De... Primero, no contradice absolutamente nada a lo que ya conocemos, la noción de pasión. Las pasiones y el amor, como uno de ellos, o sea, el amor, podríamos decir, justamente sensible, evidentemente, ya Santo Tomás sabía perfectamente bien que generaba una alteración corporal. Lo que sí es erróneo es que si el que descubre eso lo hace con un espíritu positivista, va a decir, este es el principio y fin de la pasión, del amor, y todo lo que después, de ahí en adelante, digamos como amor. Entonces el amor consiste en una alteración neuroquímica del cerebro, en una predisposición genética, en un determinismo social, en un determinismo... Y es lo de siempre, es un descubrimiento de la ciencia, de la psicología moderna, en clave moderna, materialista, positivista. Pero las pasiones por antonomasia son las que nos recuerdan esta mixtura de algo material y algo inmaterial. Porque la pasión es esa inclinación del alma, es ese cambio en nuestro corazón después de algo que al ser conocido me suscitó amor, odio, tristeza, ira, esperanza, alegría. Y ese afecto que se me suscita no solo me altera corporalmente, sino que redunda, repercute en las potencias superiores, en la inteligencia y la voluntad. El padre Castellani, usando sus licencias idiomáticas en la traducción de la Suma, dice: el alma espiritual es afectada, en vez de decir por accidente, dice de carambola. No creo que Santo Tomás haya tenido esa... Pero él dice, la expresión que define cómo el alma espiritual se afecta por las pasiones de carambola. Es decir, como es una sola alma, por supuesto, que todo el movimiento pasional, sensible, afectivo del hombre influye, para bien o para mal, en su voluntad, influye, condiciona la vida del espíritu. Dicho más fácil, las pasiones influyen en nuestra manera de pensar y condicionan nuestra voluntad, pero también son sentidas, registradas por nuestro cuerpo. Y en esto la medicina, por eso daba el ejemplo de Gazzaniga, en esto la medicina ha avanzado muchísimo. En realidad el riesgo en los próximos años, para la psicología realista, no es que el psicoanálisis... controle, o por lo menos en lo psicoterapéutico, ha hecho enormes daños en lo cultural, en lo psicoterapéutico no. El problema, lo que hay que tener mucho cuidado con la neurociencia, es el espíritu materialista, positivista en ciencia. El psicoanálisis tiene otras dificultades que en algún momento podríamos ver, pero lo que hay que estar atento es, podríamos decir, el constructivismo, el positivismo metido en la psicología. Sugiero en esto dos obras de Antonio Damasio, El error de Descartes y Sentir lo que sucede. Antonio Damasio también es un neurólogo, lo sugiero no como libro de referencia, no para empezarlo a leer, sino para ver la minuciosidad con la cual se puede descubrir actualmente el cambio corporal, cerebral, químico de todos nuestros movimientos pasionales, la conducta y demás, estudiado y escrito de una persona que se da cuenta que Descartes está equivocado, pero no sabe para dónde salir. Por eso, yo, en realidad hace varios años que le vengo haciendo propaganda al querido Mario Caponeto, porque él está preparando un libro en respuesta estrictamente al libro de Damasio, que se llama, es decir, al error de Descartes, el libro de él, que ahora culpa de esto lo va a tener que terminar sí o sí, se llama El acierto de Aristóteles. Porque en realidad el error de Descartes está detectado muchas veces. Lo que no se termina de ver es en qué consiste este hilemorfismo aplicado en la psicología humana. Y como la pasión, para terminar este punto, está el componente espiritual y corporal, o material y formal, también los clásicos ya habían visto que dinámicamente existen dos posibilidades: lo que llamaban la pasión animal y lo que llamaban la pasión corporal. Dos posibilidades, es decir, en lo cotidiano. Que yo conozca algo sensiblemente y eso me afecte, me da una mala noticia, me da taquicardia, me imagino, como pasa en el cuadro del pánico, que me voy a morir, me voy a caer acá y empiezo a tener sudoración. El que tiene fobia social está convencido de que si entra todos lo van a mirar a él, y eso le genera algún tipo de calambre, se le seca la boca, además, porque hay una vinculación, esta pasión, siempre están los dos componentes, es decir, algo del alma y algo del cuerpo, o puede pasar al revés, es decir, si me pego con un martillo en el dedo, tendré algún movimiento del alma acorde a lo que el cuerpo me... o cuando hay alguna alteración cerebral, corporal, la pasión funciona como una unidad. Es decir, algo en el ánimo me hace ver, digamos, de que el hombre es uno. Digo, para los ejemplos, podríamos decir negativos, como para también los ejemplos positivos. Es decir, uno puede tener una predisposición corporal a la alegría y a la expansión. Bueno, bendito sea Dios si fuera así. Hasta ahí todavía no es alegría cristiana. Una predisposición psicológica, anímica y pasional. Después habrá que elevarlo por la inteligencia, por la voluntad y por la vida de la gracia. Cuando se desconoce esta mixtura entre el cuerpo y el alma, se rompe la tensión íncita a la naturaleza humana. Tercer punto, ya llegando al núcleo, tratando de llegar al núcleo. Visto que es una pasión, nos preguntamos, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es una patología? ¿Qué es una psicopatología? Porque patos tiene la misma raíz que pasión o patología. La patología, en sentido específico, es una cierta acción, como un padecimiento del sujeto, una conmoción a la integridad. Sí, en sentido más amplio, pasión es todo lo que padecemos. Sí, psicofísicamente, pero en sentido propio, acotado, la pasión es lo que padecemos, pero que nos implica algún atentado a nuestra integridad. Es decir, la psicopatología es aquello que uno de alguna manera padece, pero con una quita de algo conveniente al sujeto. Pues uno podría preguntar, bueno, pero el amor, no dijimos que es una pasión. Sí, es una pasión en sentido general, pero hay un sentido propio del cual se toma la noción de psicopatología, que es aquellas pasiones que por su naturaleza y su dinamismo en el ser total del hombre implican no un bien, no un elemento para su perfección, sino un cierto deterioro, un cierto desgaste. Es decir, una enfermedad en sentido general es una conmoción a la comunión del cuerpo con el alma. Es decir, toda enfermedad es un golpe a la integridad del cuerpo con el alma, es un puntazo a su perfección. Por eso el punto máximo de la enfermedad es la muerte. ¿Qué es, podríamos decir, antropológicamente la muerte? Bueno, es un estado tal del hombre en el cual el cuerpo ya no está más en condiciones mínimas de recibir al alma, porque el cuerpo ha perdido, en su carácter de materia, de la forma que es el alma, ha perdido su predisposición mínima y necesaria para que el alma la habite. Entonces, toda enfermedad nos recuerda que tenemos algo de inmortal o algo de eterno y que estamos... Pero la enfermedad, ¿qué es lo que nos pasa hasta empíricamente? Y nos recuerda que, por más que nuestro destino es la eternidad, y por más que amamos, queremos amar grandes cosas y demás, nos recuerda que un virus nos tira a la cama 3 días, de que un mal paso nos quiebra y nos deja. Y nos recuerda esta tensión, en el cual las pasiones estrictamente están en el medio, ¿no?, de esta. Entonces, acá sí ya es donde yo creo ver un encadenado de dificultades en la psicología moderna, porque parece haber un hueco, un déficit conceptual, y aunque consiste en la omisión, o por lo menos el descuido grueso, de la noción de pasión. Y la noción de pasión es la que habilita y dispone a la noción de psicopatología. Y la noción de psicopatología es la que habilita a la noción de psicoterapia. Entonces, si no terminamos de entender en qué consiste la pasión, no podemos ver en qué consiste la psicopatología. Ya les digo, con esta salvedad, ¿no?, de que si bien viene de la noción de pasión, psique como alma, hay que tener cuidado, es decir, en esta inmaterialidad del alma. Y si no entendemos la noción de psicopatología, no entenderemos la noción o el objeto propio de la psicoterapia. Y por eso, en términos generales, nadie sabe, o en general no se sabe a ciencia cierta, cuál es el corazón de la psicoterapia. Si decir, pregúntenos a, junten 4 o 5 psicólogos, ¿de qué se ocupa la psicoterapia? Es decir, de la mente, del cuerpo, del alma, de la psiquis, la conducta, el cerebro. Ahora, no es casual esta confusión, porque no se definen aquellos elementos que son previos y que preparan el terreno para que uno pueda decir, bueno, sí, el objeto propio de la psicoterapia debería ser este. Por eso, si se pretende hablar de una psicoterapia clásica, psicología clásica, la noción tomista de pasión tiene que ser una pieza clave, ¿no?, en la constitución de esta psicoterapia. El elemento cuasi formal del alma y cuasi material del cuerpo le dan a las pasiones esta nota de mixtura de zona corpórea anímica sobre el cual se asienta, podríamos decir, el quehacer terapéutico, ¿no? Y una consecuencia de esta omisión es un cierto dualismo que la psicología arrastra como una peste permanente. La psicología moderna es una psicología dualista. No puede determinar, y pasa hasta en las investigaciones más depuradas, pasa en Damasio con las investigaciones que hace, pasa en la psicología cognitiva, no se puede terminar de ver cómo el alma habita el cuerpo y cómo las operaciones son con el cuerpo o dependiendo del cuerpo o necesita el cuerpo y las operaciones que desbordan el cuerpo, no, porque las claves están, son antropológicas, no son clínicas o de microscopio. No enferma el cuerpo por un lado y el alma por el otro. La enfermedad es del compuesto. La enfermedad es del compuesto. El alma se ve afectada solo en su condición de motor del cuerpo. Y la enfermedad acaece en la persona entera, que es el sujeto de la enfermedad. Por eso, es preciso huir, en psicología, del dualismo. Es necesario entender la enfermedad como un padecimiento del compuesto. Hay afectos, pasiones salidas de su cauce, desquiciadas, patológicas, que la psicología le ha puesto otro nombre, pero que tienen esta innegable mixtura. ¿Qué es sino el ataque de pánico en su raíz, sino el cuadro de miedo, de la pasión del miedo, con todo el componente específico que se ha ido investigando? Si que la conocida, es decir, la depresión, que en los países del, entre comillas, también primer mundo, tan preocupados los tiene, no tanto por lo que lo padecen, sino por los costos, que es sino la pasión de la tristeza, con todos los agregados y todo lo que se va conociendo, y quien dice la pasión de la tristeza, dice este componente mixto. Es conveniente volver sobre estos principios para captar el objeto propio de la psicoterapia. Entonces, sabemos que al cuerpo enfermo le corresponde un remedio, y al vicio, si al cuerpo enfermo, sabemos que le corresponde un medicamento, un fármaco, y al vicio, una férrea oposición por la virtud, y que Dios lo ayude, las dos cosas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿existe una realidad intermedia? ¿O siempre es posible la ubicación de los desórdenes en alguna de estas dos tareas nombradas, que podríamos decir la práctica médica y la dirección espiritual? ¿Tiene la psicoterapia un ámbito propio? En otras palabras, ¿hay algo intermedio entre una humana fisura de la voluntad, que es el terreno moral, y un trastorno mayormente orgánico, susceptible de abordaje esencialmente farmacológico, y que como tal corresponda al ámbito psicoterapéutico? Bueno, en principio respondemos, efectivamente, existe esto intermedio, esta zona impropiamente hablando, que es una zona somatopsíquica, ¿no?, en el cual se entrecruzan, ¿no?, influyéndose estos grados de ser, que son el grado, podríamos decir, los grados inferiores a la pasión, que es la, podríamos decir, la corporalidad, los órganos, los sentidos, y los superiores a ello, que es la inteligencia y la voluntad. ¿Cuál sería el objeto propio? Sería la dimensión sensible, que como tal consiste en una operación enraizada en el alma, como todas las operaciones, porque todas las operaciones tienen su raíz en el alma, pero que no podría ser sin el cuerpo, por el cual el hombre padece, y que altera ciertamente el pensamiento y la volición. Y sabiendo, por supuesto, de la compleja trama entre la vía cognoscitiva y la apetitiva, y de la conexión, como se decía ayer, esta cruz, ¿no?, entre lo cognoscitivo y lo apetitivo, y entre la dimensión sensible y lo espiritual. Por esto, y me parece que esto debería quedar claro, es una de las principales cuestiones que quisiera transmitir. Nadie dice, o no hemos dicho acá, de que en virtud de la unidad sustancial del hombre, su obrar no manifieste la misma naturaleza que su ser. Nadie dice que haya que plantear compartimentos o divorciar estos niveles. Ni nadie dice que el alma no sea una, ni que el dinamismo humano no tenga una diversidad de grados. Pero es preciso distinguir primero para no moralizar las patologías ni psicologizar la moral, por lo menos así a secas, ¿no? Es preciso hacer algún tipo de distinción. El pecado no es en principio una enfermedad, sino en sentido analógico. Es una desviación de la voluntad. El pecado es cuando uno puede decir, con mayor o menor grado, esto lo hice a propósito. Pero un miedo, por ejemplo, un miedo como pasión, que alcance el tenor de patológico, como una fobia, y que como tal impida, por ejemplo, la participación común y silvestre en un grupo de amigos, tal vez no sea esencialmente un acto libre, ¿no? Si todo el peso vital, en este caso la evitación, que es lo que sufre como principalmente el paciente fóbico, si todo el peso dinámico inicial, si la fobia está, insisto, si está bien diagnosticada y no es uno que se hace el vivo para no ir a misa, todo el peso vital está en alguna dificultad inicial en la imaginación, en el desborde de los afectos, en la incisividad de ciertos síntomas físicos. Si cualquiera que conozca a un fóbico verá lo que sufre en la taquicardia, la ruborización, la sensación catastrófica que dicen, y un larguísimo etcétera. Al menos a instancias de, o a efecto de distinciones mentales, digamos que estamos hasta ahí, en la antesala de la espiritualidad, en la antesala de la espiritualidad. Como ya sabemos, si la participación de las potencias superiores no existe, o por lo menos en algún grado, o sea, si no hay conciencia y no hay deliberación, hasta ahí no podemos hablar de virtud ni de vicio, pero sí podemos hablar de psicopatología. Y así como podemos hablar de una mala metabolización del hígado, sobre la cual en principio el hombre no, la voluntad no tiene nada para hacer, también es, con algunas aclaraciones posteriores, es legítimo plantear algún proceso patológico en la conformación de la fobia, es decir, en los hábitos perceptivos, en la imaginación, que hace de que la fobia se afiance como un trastorno con un impacto sintomatológico muy fuerte, ¿no? Por supuesto que el alcance de la conciencia y de la voluntad están más cerca de lo que sufre un paciente fóbico que de cómo funciona el hígado. Pero de todas maneras, si se entiende el planteo, podríamos decir, de base, se podríamos aceptar estas comparaciones simplemente con una diferencia de matices. Y veamos un ejemplo, que ojalá se entienda. El rostro humano. El rostro humano es una hermosa imagen de la participación del espíritu y su comunión con el cuerpo. Es hermoso. Es decir, el rostro humano, a diferencia de los animales, por más que por ahí salgan noticiero que el perro se ríe o que algún loro habla, si el rostro, los gestos, es un indudable signo de la riqueza de una cara habitada por un alma. Frases populares de sabiduría ya sentada dan cuenta de eso, cuando se dice los ojos son la ventana del alma. Estamos hablando de los ojos físicos, sin embargo se dice son la ventana del alma. O cuando, como decía un profesor, uno no es dueño de la cara que tiene, hasta los 40 años. A partir de ahí ya empezamos a ser un poco responsables. ¿Por qué? Porque son frases que muestran que el rostro en algún momento termina haciéndose expresión del alma. ¿Por qué? Porque justamente es algo cotidiano. La belleza del rostro como símbolo de esta comunión entre el cuerpo y el alma. Pero esto, que refleja el maravilloso misterio humano de un alma que habita y se enseñorea del cuerpo, debe entenderse en términos relativos o graduales. El rostro, la cara, la parte física, manifiesta en el hombre, tiene que entenderse en términos relativos. Nadie podría decir que un hombre con miopía, por ejemplo, le corresponde un alma mezquina, o alguien que perdió la vista necesariamente es mezquino, o que un rostro sin porosidad explica o expresa un alma pura, ¿no? Porque puede llevarse hasta el ridículo. Hay libros que tienen esta cuestión de fondo. La enfermedad como camino es uno, y es un buen ejemplo. Es decir, donde la habitación y el paralelismo entre el cuerpo y el alma termina siendo prácticamente ridículo. Entonces, si me sale una verruga en la frente, eso significa que hay una cuestión de conducta moral o temperamental, necesariamente, sin absoluta posibilidad de que me lo contagió mi hija, porque... Sí, esta habitación, esta habitabilidad del alma en el cuerpo, hay que entenderlo, pero no en términos absolutos, podríamos decir, absolutamente abstractos e irreales. La participación y la correspondencia tienen que leerse en clave humana. Y alguno podría decir, bueno, pero no es lo mismo el terreno físico, como puede ser el rostro, que el senso perceptivo y el pasional, como vimos el de la psicopatología. Uno podría decir, bueno, el rostro ya sabemos que si uno tiene catarata no tiene la culpa, pero en lo pasional ya estamos más lejanos. Si ustedes averiguan, más de uno estará en este tema, si ustedes empiezan a ver, a investigar los correlatos físicos, neurológicos, químicos, cerebrales, de todos los movimientos pasionales, de la conducta y demás, que se descubren a diario, le van a dar algún tipo de pauta de que no hay tanta diferencia en el correlato orgánico de un problema del rostro como la reacción física cerebral de la ira. No es un ejemplo tan lejano. Por eso volvemos una y otra vez a que los descubrimientos en este sentido pueden ser muy valiosos, pero hay que hacerlos con categorías antropológicas realistas. En síntesis, lo que debe evitarse es cierto dualismo, ¿no?, que conduce a un esquematismo que no se ajusta a la realidad. Y ojo, porque el mismo dualismo que se critica al combatir con justa razón el determinismo psicológico puede filtrarse también por cierto determinismo o cierta parcialidad angelista. Es decir, no hay que acentuar el cuerpo planteando una cuestión maquinal, y tampoco hay que pensar que la inteligencia y la voluntad no operan, no obran dinámicamente, muy vinculados a las potencias inferiores. Llegamos al núcleo de la exposición. El objeto propio de la psicoterapia y su vinculación con la moral. Es decir, si la psicoterapia dice referencia a la enfermedad o a la psicopatología, ¿qué hay del pecado? Que en sentido analógico es la enfermedad del espíritu, en sentido analógico. La psicoterapia debe ocuparse en sentido general de la salud y la enfermedad. Pero quien se enferma, ciertamente es el hombre. Al fin de la psicoterapia, como acto curativo, como arte, podríamos definirlo como un cierto reordenamiento experiencial, cognoscitivo, afectivo, límite entre la materialidad del cuerpo y la espiritualidad del plano moral, pero en su diferencia específica no debe confundirse ni con la clínica médica específicamente, ni con la dirección espiritual específicamente. Claro, la sana antropología ya previó esto, y por eso fue que tenemos los conceptos de reverberación y de asunción inminente. Por supuesto, las potencias superiores tienen que elevar y perfeccionar las potencias inferiores. Las potencias en sí se vinculan, se interrelacionan. Pero el objeto formal, el ámbito específico de la psicoterapia, es aquella dimensión espiritual donde mora y se expresa el conocimiento espiritual y el acto libre. Según vimos, ciertamente que no. Pero necesariamente aquellas potencias superiores habrán de conmoverse, de afectarse. Pero no solo eso, no solo eso. Toda esta sucesiva escalada en los grados de ser, lo corpóreo, lo sensible, anímico, son condición necesaria, esencial, para aquellas otras operaciones propiamente espirituales. Un ejemplo muy puntual es lo que se comentaba ayer, es decir, no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos. El hombre, para conocer, necesita ayudarse de las imágenes, porque no podemos lograr el concepto, que es inmaterial, que es universal, si no tenemos la ayuda, la colaboración propia de nuestra naturaleza corpóreo espiritual, si no nos dan alguna imagen. Y algo parecido sucede con los afectos, de lo cual después voy a dar uno o dos ejemplos. La contemplación más pura de los misterios de Dios puede muchas veces verse quebrada por un infarto cerebral o por la muerte de centros neurales. Es decir, el acto libre más físicamente hablando, material, de ir a hacer tal cosa, puede estar obstaculizado en algún momento por una imposibilidad física. Esto en tema de la discapacidad, en escuelas especiales se ve aparte con mucha claridad, reacciones no solo en el ámbito psiquiátrico, es decir, de delirio, alucinaciones, sino conductas de un chico con algún tipo de discapacidad severa, o momentos de impulsividad o de agresión hacia el docente que lo está cuidando. Bueno, en principio nadie podría decir que lo que tuvo fue un exceso de violencia premeditado y deliberado y por el cual hay que sancionarlo. Ciertamente la espiritualidad está bien presente en toda psicopatología. De una u otra manera, la espiritualidad está en toda la psicopatología. Pero si bien esta reverberación, esta influencia de lo pasional en nuestro espíritu se expresa a modo de una advertencia, ¿no?, a través de la capacidad espiritual, de la conciencia, esto no altera el hecho de que el sujeto propio del padecer psicopatológico es siempre aquella zona en la cual el alma, en tanto alma, opera mediante el cuerpo. Por eso, cuando uno repara en estos fueros propios de la psicoterapia, uno puede tal vez ver o percibir el riesgo, por su carácter de cornisa, de apelar primeramente, específicamente, directamente, en algunos casos justamente, al campo moral. Dice von Gebsattel, ¿no?, él habla los riesgos de concebir una terapia basada exclusivamente en la voluntad. Dice, el disminuido sentido de responsabilidad que tiene el paciente, ¿eh?, el disminuido sentido de responsabilidad, la capacidad de decisión y la libertad son los llamados al trono, y se los estimula para que lo escalen antes de que estén curados los miembros rotos y fracturados, sin cuya integridad nunca se podrá lograr la curación. Las consecuencias, dice este autor, de un llamamiento prematuro a la voluntad son tan desastrosas como su contrario. Fíjense, en realidad, por eso, si hay que hacer mil veces las salvedades, en los grados de ser hay jerarquía, hay bienes mayores y menores, hay operaciones más alejadas de la materia y otras. El acto de la voluntad es propiamente humano, lo otro no, pero hay también que hacer estas aclaraciones. Si estamos hablando de una psicopatología, el llamado a la voluntad puede ser apresurado, porque si en realidad estamos hablando de esta tensión, de este medio entre lo físico y el alma, hay que tener cuidado. A lo mejor el cuerpo o lo psicofísico hay que ordenarlo, hay que sanarlo experiencialmente para que después se pueda ejercer el bien moral, la virtud, de una manera, podríamos decir, más sana y veraz, ¿no? Voy a saltear un poquito algunas cosas, así ya vamos terminando. No sé si terminando, pero si aguantan 10 minutos más o 15. La psicoterapia no ha de ser específicamente el ámbito en el que las miserias morales y el vicio encuentran su denuncia y tratamiento. En primer lugar, digo, ¿eh? No debe ser en primer lugar. Y no solo eso, sin un adecuado y tal vez mínimo orden de la vida afectiva, no es posible a veces la dirección espiritual deseada. Y de ahí en más, ascendentemente proporcional. Es decir, mientras en mejores condiciones físico-anímicas esté, mayores posibilidades de abrazar el bien moral con vigor y frescura. Pero se puede estar en excelentes condiciones físicas y físicas y pecar como le pasó a Adán. Dice Chesterton, genialmente en su libro Ortodoxia, hablando de la libertad. Dice, este es un vasto asunto y es la verdadera objeción a este torrente de conversaciones modernas que hablan del crimen como de una enfermedad, y lo dijo hace varios años, y que hablan de hacer las prisiones un simple ambiente higiénico como el de un hospital, y de curar el pecado con lentos procedimientos científicos. Si Chesterton estaba fastidiado con la... Dice, la falacidad de todo consiste en que el mal es una cuestión de elección activa, en tanto que la enfermedad no lo es. Si usted dice que va a curar un disoluto como cura un asmático, mi réplica evidente será, muéstreme las personas que han querido ser asmáticas como otras quisieron ser disolutas. Un hombre quedándose quieto puede curar una enfermedad, pero no debe quedarse quieto si quiere curarse. Si quiere curarse, al contrario, debe levantarse del pecado, ¿no? Paciente es una forma pasiva, pecador es una forma activa. No se ha dicho que la psicoterapia y moral sean antitéticas, contrapuestas y menos aún inconciliables como cree el psicoanálisis. Quien acude a un consultorio de psicoterapia es ontológicamente antes hombre, con sus fines propios, que paciente de un tratamiento psicológico. Y ciertamente que esto es lo que ordena y prioriza con un fundamento real toda acción que refiera al hombre. El terapeuta, en razón de la unidad de sus acciones, también deberá responder por la ordenación moral de lo que hace. El terapeuta también tiene que responder por la ordenación moral de lo que hace, aunque el paciente nunca se entere. La psicoterapia no debe ser la instancia donde lo específico sea la práctica del bien, pero sí debe serlo el habilitar y disponer convenientemente las potencias inferiores para que ese bien sea abrazado y querido. Pero esto último, que es abrazar el bien voluntariamente, es el misterio de la libertad humana, ¿no?, y del corazón, que solamente puede ser abierto voluntariamente. Volvemos a la analogía del término enfermedad. En atención a estos grados del ser, del dinamismo humano, a esta diversidad de potencias, se puede y se debe hablar de una cierta analogía de la enfermedad. Salud psíquica y salvación, hay que afirmarlo categóricamente, ninguna de las dos se da fuera de la realidad. Dice el maestro Piper, la correspondencia con la realidad, es al mismo tiempo el principio de la salud y del bien. Lo dice Piper, pero ¿qué realidad? Digo, ¿no tiene la realidad una riqueza y una complejidad que escapa a cualquier esquematismo? La noción de ser es analógica y permite que podamos hablar de diferentes grados de ser, de diferentes sentidos del término enfermedad, aun cuando todos tengan un mismo sentido de base. Y esto también fundamenta la analogía en los términos. Es decir, hay términos analógicos cuando hablamos de amor, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de salud. Tenemos que precisarlo porque es un término analógico, y son términos analógicos porque la realidad es analógica. La salud, ¿es un bien deseable? Claro que es un bien deseable, pero después hay que hacer distinciones necesarias. Como decía Chesterton, paradójicamente, solo hay una cosa necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. Porque ¿es bueno tener dinero? Sí. ¿Es bueno tener salud? Sí. ¿Es bueno estar alimentado? Sí. ¿Es bueno salvar el alma? Sí. Todo es bueno, pero es jerárquicamente bueno. Y como hay jerarquía, justamente es preferible entrar al cielo con la panza vacía que hacerlo al infierno satisfecho. O es preferible, si la vista es buena, pero eso no quita que sea preferible entrar al cielo tuerto que al infierno con los ojos en buen funcionamiento, ¿no? Una cosa son las causas últimas y otra las causas próximas. La realidad es analógica. Sin duda, si alguien pregunta por qué se ha curado tal paciente y la respuesta segura es porque Dios lo ha querido, aparte de ser un gesto filial valorable, no es estrictamente hablando incorrecta, pero se está recurriendo a las causas últimas, desconociendo las causas próximas o causas segundas que están vinculadas a las causas que a la ciencia que acá nos ocupa. Dice el padre Bonamín, citando a Santo Tomás en un libro muy lindo que tiene que se llama El diablo en la vida de Don Bosco: no todos los pecados se cometen por instigación del diablo. Algunos proceden del libre albedrío y de la corrupción de nuestra parte mortal, de nuestra parte carnal. Puedo saber que todo depende de Dios, pero hay una diferencia entre la sana certeza de que en última instancia todo va a seguir bajo los planes de la providencia y el providencialismo, que es tentar a la providencia y atentar contra el hermoso refrán "a Dios rogando y con el mazo dando". Que la gracia restaure lo natural y normalice el funcionamiento de lo perceptivo y emocional es posible, pero no es lo ordinario. Lo ordinario es que las potencias perceptivas y apetitivas actúen a modo de sujeto de inesión de la gracia, en tanto que la gracia es un hábito sobrenatural. La gracia lo puede todo, pero hay un camino ordinario y por él debemos andar los médicos y los psicoterapeutas, lo cual no quiere decir que en definitiva no debamos esperarlo todo de la gracia. Voy a saltear una parte solamente por falta de tiempo y termino. Mal nos habríamos hecho entender si concluyéramos con una cierta deshumanización de la psicoterapia. Al contrario, después de todo, el psicoterapeuta, con su palabra justa, tiene que ser un hombre de consejo, y de consejo al hombre entero. Un buen lema para esta última parte podría ser esto de Lain Entralgo: del enfermo pide el cristianismo resignación y ofrecimiento, y del médico pide arte y caridad. Arte y caridad. Nadie habla de despersonalizar la terapia, ni de convertirla en un proceso instrumental, ni de caer en parámetros pragmáticos, ni de plantear un divorcio entre psicología y moral. Dice Mario Caponeto, a quien hemos seguido en todas estas reflexiones: el encuentro terapéutico es una conjunción de amor, prudencia y arte al servicio de una necesidad que debe ser auxiliada. Si nos detuviéramos en estas tres tareas, amor, prudencia y arte, ya tendríamos el plan de estudios y la práctica de cualquier carrera de psicología, cualquier formación del psicólogo. Una unión configurada en el amor, imperada por la prudencia, regida por el arte, destinada a prestar ayuda eficaz a la necesidad del enfermo. Es el paciente entero, ¿no?, el hombre, el que está inmerso en la tensión dramática de una existencia tendida a la salvación y amenazada de condenación. Son viejas verdades, en realidad, en definitiva. En el Carmen de Platón dice: es ahora, el Carmen de Platón, es ahora un error muy extendido entre los hombres querer ser separadamente médicos del alma y del cuerpo. Que nadie te persuada a tratar tu cabeza con el fármaco si antes no ha presentado tu alma para que tú la cures con el ensalmo. Y vale la pena volver una y otra vez a las recomendaciones de Santo Tomás para combatir la tristeza. Si qué sencillez y qué realismo, qué noción completa del hombre. ¿Cómo retrata Santo Tomás en recomendaciones, en la Suma, cuando se pregunta por los posibles remedios para la tristeza? Dice que contemple la verdad, primera recomendación, claro. Si estamos hechos para la verdad, da una recomendación metafísica, teológica, espiritual. Pero después dice, también por la compasión de los amigos, que visite un amigo. Si ya no solo la contemplación de la verdad por la inteligencia, sino, dice Santo Tomás, que visite un amigo. Pero después dice también, bueno, el llanto. Dice, el llanto alivia la tristeza. Y supuestamente el teórico, el abstracto Santo Tomás, dice, a lo último no se olvida. Bueno, tengamos en cuenta un buen sueño y el baño. Dice, para combatir la tristeza, vamos a probar con un buen bañito y con dormir un poco. Es decir, fíjense el espectro de la noción de hombre, la noción de pasión, el recorrido que hace Santo Tomás. qué consejo, qué atención al hombre entero, ¿no? Saber aconsejar tiene un poco de tacto y un poco de don, ¿no? Calidad y caridad para fraguar el consejo justo. Por eso hoy le preguntaba a uno de los organizadores, porque qué atinado en un encuentro de psicología, y qué bueno sería que nuestra patrona y nuestra advocación propia sea Nuestra Señora del Buen Consejo. En definitiva, por supuesto, el psicólogo debe ser un hombre de consejo. Así como el poeta le da voz a la existencia, el psicólogo se convierte en pedagogo, ¿no? Cuando su voz se convierte en un medio que consuela, que orienta. Esto supone, dice Padrón, en términos interhumanos, que alguien no solo toma conocimiento del sufrimiento del otro, el terapeuta no solo toma conocimiento del sufrimiento del otro, como una noticia, asume ese sufrimiento a partir de su atención hacia la totalidad. En este gesto precioso se renuncia a toda indiferencia y se acepta deliberadamente ser afectado por un sufrimiento no propio, pero aceptado como propio, y se renuncia a la ilusión de la invulnerabilidad. Son las cruces que con la gracia de Dios uno busca sin que nadie las imponga, y en eso consiste un poco la vocación. Es preciso que el psicólogo abocado a la psicoterapia entienda su tarea como un deber rigurosamente científico, pero asumido y perfeccionado y coronado por la caridad, y más aún, entendida su tarea como una obra de misericordia, que es ver en el hombre doliente a otro Cristo, para quien uno acepta ser otro sireneo. Nada más. Sigo sin poder calcular porque la mitad más o menos no se lo pude decir, pero bueno, ya. Cuando se porten mal, se sientan de nuevo una hora. Licenciado, sé que puede resultar un poco amplia la pregunta esta, pero ¿cómo, de acuerdo a lo que usted ha dicho, cómo es posible establecer criterios realistas para el diagnóstico y, en este sentido, cómo debe ser la utilización por parte de los psicólogos del DSM-4? Bueno, el DSM-4, para los que no saben, es la actual clasificación de enfermedades mentales que se utiliza para tener un criterio unificado en todo el mundo. A mí me parece, por un lado, el DSM-4, hecho principalmente en Estados Unidos, no escapa para nada a una noción pragmática y positivista de las patologías, obviamente. Si uno lee un libro como puede ser el de la INENTRAL o el estado de enfermedad, que es una concepción dinámica y existencialista de la enfermedad muy rica, es una idea de enfermedad muy, muy humana, muy completa, y uno después agarra el DSM-4, obviamente uno dice, bueno, es como pensar que la casa consiste en que esté bien pintada la puerta de entrada y lo otro, si hay un descuido, no solo por lo espiritual, sino hasta por toda la dinámica propiamente humana del enfermar, es decir, la convivencia con los propios síntomas, la aceptación, la conciencia de enfermedad, no conciencia, etcétera. Es decir, el DSM-4 está hecho con un afán pragmático. De hecho, en muchos países se usa más que nada para utilización de certificados y para ver cuándo el paciente ya tiene que estar en condiciones de volver a trabajar. Entonces, en ese sentido, no conviene aprender psicopatología con el DSM-4, en ese sentido. Pero la contracara de esto, me parece, es que no hay que tener temor de que el psicoterapeuta realista utilice para la clínica, un modelo justamente clínico, médico, semiológico. Es decir, el psicoterapeuta tiene que ser observador, tiene que prestar mucha atención a los síntomas, tiene que saber cuáles son los síntomas que se llaman patognomónicos o representativos de una patología, tiene que conocer algo de estadística, es decir, la patología psicológica también constituye una epidemiología. Entonces yo, es decir, en eso no puedo diagnosticar con el peso que eso tiene para el paciente, Usted tiene, o decir a los padres, no, estamos ante una esquizofrenia incipiente, paranoide, porque, y en realidad no sé bien cuáles son los síntomas que son exclusivos y cuáles pueden ser síntomas que sean propios también de otra patología. Entonces en eso no hay que escaparle, digamos, al rigor metodológico de una clínica seria. De hecho, y en eso nos guste o no, los, por ejemplo, los yanquis son constructivistas y tienen una antropología en general, obviamente, si hasta por una cuestión cultural ajena a todo esto, pero son bastante meticulosos y observadores, y nosotros, en particular los psicólogos y los psicoterapeutas, tenemos algún tipo de desdén por la metodología y el rigor, y en ese sentido no hay que tener miedo, es decir, uno no necesariamente es positivista o es inhumano si uno utiliza una rigurosa clasificación semiológica de las enfermedades, al contrario. Por ello recibo derivaciones de otros psicólogos y no solo que, en mi opinión, a veces hay un mal diagnóstico, sino que hasta usan clasificaciones de patología que ya no existen más, no se usan. Y en ese sentido uno puede decir, bueno, yo quiero usar lo que leí en la en el siglo XVIII, pero hay una necesidad de saber cuáles son las patologías que existen y tener un criterio, siempre hablando de psicoterapia, digo, que se ocupa de la clínica. Pues yo no lo usaría para formarse al DSM-4, pero creo que un psicoterapeuta no lo puede desconocer. Bien, vamos a cortar por cuestiones de tiempo. Todos aquellos que tengan preguntas, por favor, no dejen de hacerlas. Pónganlas por escrito, porque las vamos a poder hacer más tranquilos y con más tiempo en el panel de expositores, así se las pueden preguntar al licenciado. Agradecemos nuevamente al licenciado Fernández. Ahora vamos a tener un break de unos 10 minutos. Por favor, les pedimos todos aquellos que quieran tener el CD con las conferencias, que lo pueden encargar afuera. Busquen a Sofía Pedaula.